Francisco Javier Eugenio de Santa Cruz y Espejo es considerado por muchos críticos como el mayor agitador de conciencia crítica de la colonia. Sin nada que perder, me hago amiga del diablo, el que nunca falla. Médico, escritor, científico, periodista, salubrista, epidemiólogo, bibliotecario, es un insigne personaje que ha dado el Ecuador. Mariposas blancas zarandea mi pie. Su única arma fue la verdad, su bandera la cultura y su enemigo la mediocridad. ¿Quieres conocer más acerca de este personaje? Sigue con nosotros en Personajes de Ciencia, por Zona Geek. Personajes de la Ciencia, Eugenio Espejo. Nació en Quito el 21 de febrero de 1747. Su padre, Luis Santa Cruz Espejo, indio quechua de Cajamarca, Perú, y su madre, una mulata quiteña, doña María Catalina Aldaz y Larrancal. Se recibió como médico a los 20 años de edad, además de haberse graduado en leyes civiles y canónicas. Este es el símbolo de tu matrimonio con la sabiduría, la que hoy en adelante será tu esposa carísima. Mientras realizo mis prácticas en el hospital, puedo iniciarme en las facultades de teología y leyes. Un buen médico debe ser además una persona culta en todas las ciencias. En 1785, el Cabildo de Quito le pidió un instructivo para prevenir la viruela que azotaba en esa época. Espejo produjo unas reflexiones, historia de las enfermedades contagiosas, cuadro exacto de las costumbres y condiciones sanitarias de Quito y valioso aporte a la literatura científica. La ignorancia en la que se encuentra sumido el pueblo es la principal causa para la propagación de epidemias. Nada se hace en materia de salud e higiene. Acá, los azotes nuestros parecen que están en la persuasión de que es un azote del cielo que envía a la tierra Dios en el tiempo de su indignación. En septiembre de 1785, Quito es afectado por una epidemia de viruela. Más de 3.000 muertos confirman la gravedad de la peste. En los barrios, la gente pobre está en un total desamparo, porque los médicos, olvidados de la obligación que tienen, solo asisten a los ricos. Se volvió un activista de la época. En las cruces de Quito amanecieron banderolas escarlatas con el lema que decía: al amparo de la cruz, sed libres, conseguid la gloria y la felicidad. Estos planes fueron descubiertos y fue detenido el 30 de enero de 1795 e incomunicado. Eugenio Espejo murió el 26 de diciembre de 1795, a los 48 años de edad, pero dejó un legado en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana y fue la luz que encendería el proceso libertario de la sociedad quiteña y ecuatoriana. Soy un hombre libre. Después de todo, Manuela, este es un milagro por el cual debemos dar gracias a Dios. Soy libre. Necesito que me hagan una caridad. Por el amor de Dios, debemos llevar el cadáver de mi hermano hasta la ermita de San José, en la recolección del Tejar. De esta manera salió el cortejo fúnebre. Cuatro indios cargados el ano, y atrás de ellos caminaban Manuela y José Mejía de Quirica. Personajes de la Ciencia, Eugenio Espejo.